Rami, escucha, no importa que esté desafinada. Vamos a tocar villancicos, ponele, que es fácil. Yo te cuento. 1, 2, 3, 4. Es re. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4. Es re, re. No importa que esté desafinada. ¿Cómo? Rechaza mi amor. Ahora que voy a la iglesia y te pido perdón. Estamos desfasados. Contame vos a mí. Pégale a la guitarra así. Escuchá, Rami, vamos por el, escuchá, vamos por abajo, por el chat, vamos a meternos, escuchá, en cualquiera, vamos a meternos en cualquiera, y vas a ver que vamos a estar a tiempo. Acá no estamos a tiempo. Desconecto.